En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. A sala llena se presentó este lunes el lingüista y activista norteamericano Noam Chomsky en actividad promovida por la Fundación Liber Seregni en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo en la República Oriental del Uruguay. La actividad forma parte de una serie de conversatorios que buscan promover el debate con intelectuales de izquierda y se espera que para antes que finalice el año se puedan contar con por lo menos dos actividades en más, según lo confirmó a La Biglietti Agustín Canzani. Nosotros tuvimos en este ciclo de charlas a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, un referente latinoamericano, ahora un referente desde los Estados Unidos, pero un pensador de nivel mundial como Chomsky. Queremos traer a alguien también que represente la tradición de la izquierda europea y conocer experiencias de otros lugares del mundo. Por supuesto, como esto no es fácil de realizar, también dependemos un poco de la disponibilidad, pero nuestra idea es que haya por lo menos dos o tres eventos más de aquí a fin de año, combinando sobre todo perfiles que refieran a realidades geográficas distintas y experiencias de construcción política diferente. En lo personal, una experiencia enriquecedora también compartir con Chomsky por lo que dijo en sus palabras, ¿verdad? Por supuesto. Yo comencé leyendo a Chomsky cuando era un joven que empezaba a estudiar ciencias sociales. Y si me hubieran dicho que alguna vez iba a estar sentado al lado de él, no lo hubiera creído, ¿no? Y además, resaltar la sencillez y a su vez la pasión con la que Chomsky toma estas cosas. Tuviste que habíamos previsto un espacio de preguntas limitado porque era muy imposible hacerlo más abierto, pero casi que duplicó el tiempo que teníamos calculado. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.